Ahí estaba Hozier con Nobody's Soldier sonando las mañanas. Tengo pregunta que hacerte. A ver, cuéntamelo. ¿Tienes de esas tías que se la pasan regañándolo a uno todo el día? O sea, cada vez que te ven. Porque es que imagínate que un amigo me estaba contando el otro día que cada vez que tenía reunión familiar tenía una tía que no paraba de montársela por el olor a cigarrillo. No te creo, ¿y qué le decía? Mira, siempre le echaba el mismo discurso. ¡Ay, eso huele horrible! Ajá. ¿Otra vez va a fumar? ¡Vaya, lávese las manos! Claro. Entonces no lo dejaban en paz ni un minuto, pero todo cambió, Andrés. Todo cambió desde que llegó Aikos a su vida. Ahora la tía no le dice nada, inclusive ahora hasta le sirve el postre. Bueno, muy bien, afortunado tu amigo. Mira, es que ese es el efecto Aikos. Hasta las tías lo sienten. Porque cuando, pues, hace el cambio, ¿no? Los demás lo sienten. Entonces, si usted, amigo, amiga, es fumador, fumadora adulta, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo, o visite una tienda IQOS o su página web IQOS.com, o también puede llamar al numeral 476 y puede conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Step off the train. Uno de los grandes clásicos de la música electrónica, una de esas canciones por las que mucha gente llegó a la electrónica realmente, Everything But The Girl. A mí me suena muy a 90, sí. Sí, me gusta, me qué gusta. Gran canción. Ese álbum fue muy chévere y estaba, creo que también Wrong. Ellos, fantásticos, después de un tiempo volvieron hace poco. Sí, el año pasado. La voz de ella cambió con el tiempo. Pero bueno, qué rico que todavía existan por estos lados. Entonces, están pasando cosas, ahora hay un impuesto universal. Muchos. Ya no es cargador universal, sino impuesto universal que ha hecho el señor Trump. Sí. Universal. Sí, para todo el mundo. Todo el mundo. Ok, ya. Perfecto. Trump anunció el arancel global del 10% para todos los países, incluido Colombia. Sí, ahí entra Colombia. Claro. ¿Sí? Además del 10% que afectará a todos los países, Trump anunció aranceles recíprocos para otros países que incluyen el 34% para China, 32% para Israel, 24% para Japón, entre otros. Está desatado. Esta mañana, esta madrugada, amanecimos con el mercado caído. Claro. El presidente de los Estados Unidos decidió imponer este arancel a todas las importaciones que recibe su país e impondrá gravámenes adicionales para aquellos países que tienen elevadas barreras comerciales y fiscales, como el IVA europeo. Entonces es una contramedida sobre productos y servicios estadounidenses. El mandatario anunció además otros aranceles para la Unión Europea, para China, para países como Taiwán, para Chile, Colombia, ¿no? Y dice, si quieren que su tasa arancelaria sea cero, entonces construyan su producto aquí en los Estados Unidos. Quiere que la fuerza se vaya para allá. En las medidas también se agregaron nuevos aranceles del 24% para Japón y 26% para la India. Esos aranceles específicos para cada país o bloque económico como la Unión Europea comenzarán a aplicarse a partir del 9 de abril, ya. O sea, la otra semana. En 6 días. Bueno, cuando hay una acción hay una reacción, entonces seguro todos los países que se ven afectados van a tener una reacción y seguro le van a cobrar con la misma moneda. Ahora sí dijo lo que él había dicho inicialmente, que quería poner un muro. No fue físico, pero económico. Económico sí, sí lo hizo. Vamos a ver si eso se cae, cómo reacciona o huevo. Es que de verdad hay tantas cosas. ¿Él? Sí, él mismo se está enajenando del planeta. Ahora, pues hay varios países que son como amiguis de Trump y ahora están con aranceles. No, ya no. Ya no hay ninguno. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto. Sí. Y pues es Trump, la era Trump. Aquí está Benson, hermoso Boon. Esto se llama Beautiful Things. For a while there. Bueno, está Daft Punk en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, saludándoles cordialmente a todos que nos oyen a través de 103.9 en la ciudad de Bogotá y a través de la xmásmusica.com en diferentes partes del país y del mundo. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompaña un equipo maravilloso de personas. Uno de ellos es Dayana Rodríguez. Ay, Alejandro. Una fenomenal disc jockey de electrónica que es además la presentadora de nuestro programa Residente X. La otra es la maravillosa e increíble Camila Opegui, joven, recién egresada de colegio. Sí, sí. Recién graduada. Sí, sí. ¿Quién soy recién yo graduada? Para mentir, Alejandro? Sí. Y nos acompaña también, tenemos el privilegio de que nos acompañe una de las personas más ricas de la según la revista Forbes. Entró. Felicitaciones a Andrés Salazar, entró a la lista, lo vi ayer. Yo no sé si... Me tocó yo no salir. Sé si, no es un montaje, no. Es esa foto. ¿Cierto que no? No es un montaje. No es la misma foto no es un montaje. Con su esposa Anne Hathaway. Es, sí, es el mismo fotógrafo les tomó la foto. Todo se supo, se me filtró. Todo se filtró. Oye, se filtró esa información. Pasa algo ahí. Que pase algo de plática. Eso es lo que quieran, aquí tengo. Sí, gracias. Sí, sí. Deja ver. Aquí ahorita. Ya. ¿Y qué? Pues sí. Bueno, son felicitaciones. Gracias. Yo, un secreto muy bien guardado de todas maneras durante mucho tiempo. No sabíamos que era tan adinerado, pero pues qué bueno que la revista Forbes le esté reconociendo el logro. Salió ese listado ahí, me vendieron, sí. Pero pues estoy unos colegas importantes. Con Jeff Bezos al lado. Entre ellos. Con exacto, Jeff Bezos, sí, claro. Exactamente. Tengo listado de famosos, ayer lo comentábamos, sí. Famosos que fueron primero famosos y después multimillonarios. Entre ellos está el jefe Bruce Springsteen, tiene hoy 1.200 millones de dólares. Lo merece. Ah, bueno. Lo merece cada centavo. LeBron James, 1.300 millones en su cuenta bancaria. Rihanna, 1.400 millones, ya no wow. Necesita la música. Tiger Woods, que siempre ha estado ahí en ese listado durante mucho tiempo, 1.400 millones. Sí. Antes de los 50, tiene 49. Está también Taylor Swift, por supuesto, que después de su gira, pues acumuló muchos dólares, muchos millones de dólares. Claro. 1.600 tiene en total, 1.600 millones. Dios mío. Y apenas tiene 35 años. Imagínense, mira, ustedes de qué tu están edad, haciendo. De tu edad. Exacto, ya somos dos. Está Kim Kardashian, por supuesto, 1.700 millones de dólares con 44 años. Jay-Z, que lleva acumulando una fortuna pues desde hace unos buenos años, 2.500 millones de dólares, tiene 55 años. Dios mío. Está Oprah Winfrey con 71 años, tiene 3.000 millones de dólares. Michael Jordan, 3.500 millones de dólares. George Lucas y Steven Spielberg están en la punta de este listado con 5.300 millones de dólares. Dios mío, dejando a un lado a los techis. Sí, sí, sí. Ahí a los oligarcas tecnológicos que están diciendo. Que ellos están en la punta de la pirámide. Pero en los estamos, famosos proligarcas. Exactamente. En este estamos los famosos que antes de millonarios fuimos famosos. Sí. Claro que sí, eso es muy importante. Mire, saludar a la gente que nos oye. Hoy no nos oye tanta gente en la web, pero bueno, no importa, lo recibimos. 3.623 personas conectadas, Dirte. Oye, está bien. Y yo quiero saber por qué estás tan amoroso. No, pues porque cuando uno tiene amigos de plata. Ah, no, él sí sabe, es que así toca, hombre. Sí. No, así es como toca. Pensé que era el ambiente lo que respiras en estos momentos. Ah, bueno, también les quería comentar, estoy en estos momentos transmitiendo la X103.9, la X más música está transmitiendo desde Bahía Montego en Jamaica. Ah, bueno, es que uno entiende, uno por eso es que despierta así, con esa felicidad. ¿Cómo no? Porque uno ve las cosas hermosas. Sí. Debe ser. Sí, claro. Ya. Todo se ve más lindo desde acá, sí, desde total. Bahía Montego. ¿Cómo está el clima en la ciudad de Bogotá? Hoy está amable, hace sol. Está suave, qué rico. Qué bueno, qué bonito. Hace solecito, igual hay muchas nubes. Todavía se habla de lluvias este mes, no. Parece que va a estar. Sí, Camila, tienes que aceptarlo. Y, pero bien, en estos momentos está bien. Obviamente, nada como Jamaica, deberíamos estar todos allá en estos momentos. Ay, haciendo, sí. Se imaginan haciendo programa. Yo estaría muy feliz. En Jamaica. Pero nos alegra que estés acá, nosotros acompañados de ti, esta persona persona que nos ha guiado, nos ha dado luz, así como nos presentó. ¿Qué tal el clima allá? Qué rico. El clima está precioso, ya les voy a mandar una foto para que la compartan. Sí. Pero que se acorde al clima, o sea, que si te toca estar vaporoso. No, vaporosito sí no. En pantaloneta. No, tenía jean ayer. ¿Jean? Pero es que estaba recién llegado. Hay un dress code en Jamaica y dice no se debe poner jean. No, yo sé, pero es que estaba recién bajado del avión. No había dormido nada porque estuve trabajando en post-picnic. Es que la vuelta de picnic, Camila, es el post del picnic, ¿no? Sí. Ese es el que se coletazo. Siente. Sí. Claro, no, el post del picnic cuando uno se sienta a revisar todo lo que ha grabado, todo lo que ha filmado, él dice, ¿y yo qué hago con esto? Exactamente, y empiece usted a trabajar. Y empiece a editar, y empiece a escribir, y empiece a sacar. Apenas ayer saqué una cosita, y me faltan como cuatro más. Por ahí vi a Roberto también, que estaba sacando cosas ayer, ¿no? Sí, hemos sacado durante todo este tiempo mucho contenido. Ah, sí, pero ustedes sí sacaron. No, yo sí solamente saqué una piecita de contenido por día, porque no. Yo me enloquezco. Sí, es que es de locura. Eso es un trabajo que la gente no valora, pero es, no es bien fácil. Bien pesado. Muy jodido. ¿Cuál lugar de Colombia le gustaría que llevara su nombre? Esta pregunta del día de hoy está buena, está interesante, pero antes de meternos en esa pregunta, vamos con algo de música y regresaremos para conversar con Camila, Dayana y Andrés en Mañanas de la X sobre el asunto que nos tiene a todos obsesionados, y es el gasto del agua por cuenta de las imágenes de Estudio Ghibli en ChatGPT. Eso será en instantes aquí en Mañanas de la X desde Bogotá y desde Montego Bay en Jamaica. Everybody at the bar getting tipsy. Estaba Shabushi en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos a hablar de la conversación ambiental que ha generado la generación, valga la redundancia, de imágenes por parte de ChatGPT. Veo muchos periodistas de tecnología, en particular a José Carlos García del Tiempo, a Juanita Kremer de La Nube, muy preocupados con este tema de la cantidad de agua que se gasta a la hora de generar imágenes tipo Estudio Ghibli, Andrés. Sí. Y señor, pues todo esto sale en ChatGPT. Esta es la cantidad de agua que consume la inteligencia artificial para funcionar. Según lo indica National Geographic, algunos centros de datos pueden consumir más de 1,5 millones de litros de agua al día, solo para enfriar sus servidores. Esto puede ser una cifra alarmante si se considera el impacto que tiene en regiones donde los recursos hídricos son limitados o están en proceso de escasez debido al cambio climático. Por lo tanto, aunque no hay una cifra exacta del agua que consume directamente esta inteligencia artificial, los estudios más recientes revelan que entrar en grandes modelos de AI como OpenAI o Google consume una cantidad considerable de recursos energéticos y, en consecuencia, de agua. ¿Qué tiene que ver la AI con el agua? Pues el funcionamiento de los centros de datos que procesan las enormes cantidades de información necesarias para entrenar y ejecutar estos modelos depende 100% de energía eléctrica y por ende de agua. Esto es así porque los servidores que ejecutan AI generan calor, se calientan y necesitan ser enfriados para evitar sobrecalentamientos, y muchas instalaciones utilizan agua como parte de sus sistemas de enfriamiento, de refrigeración. Claro. Dependiendo del diseño del centro de datos, este consumo puede ser significativo. El enfriamiento por agua es común, especialmente en este tipo de instalaciones grandes. Por otro lado, la operación de centros de datos consume una gran cantidad de energía, y aunque no toda esa energía proviene de fuentes que consumen agua, como las plantas hidroeléctricas, muchas plantas de energía térmica, carbón y gas natural requieren grandes cantidades para su refrigeración. Entonces, son más o menos 1,5 millones de litros de agua al día. Bueno, ¿van a dejar de usar ChatGPT por el bien del medio ambiente? Yo la verdad es que no lo uso casi. Ok. No hay que hacerlo por el bien. Mi uso es. No hay que hacerlo. Mínimo. Ay. No, hay que hacerlo, claro, sí. Hay que dejar de usarlo. A ver, lo que pasa es que también entendí yo en una de esas investigaciones, porque se me ha generado mucha curiosidad, es que no solamente esos programas como inteligencia artificial consumen mucha agua, también lo hace. Todo. Claro. Gmail, pues los correos electrónicos. No, y les voy a decir una cosa. Yo no voy a dejar de usar ChatGPT. Está bien. Yo no voy a dejar de usar ChatGPT. Ahora, yo no estoy haciendo las imágenes generadas por Estudio Ghibli, pero nosotros hicimos. Oiga, quedamos muy lindos en las imágenes de ChatGPT. Diana, quedaste muy bonita. Sí. Ay, claro. Eras una muñequita de anime. Seríamos mejor así. Cierto. Viviríamos hermosos todos en una. Oye, muchas gracias, todos nos vemos muy bien. Sí, lindos, somos hermosos. Ahora sí, quedamos muy chéveres. Sí, reaccionó gente frente a eso. Claro, me imagino que hubo controversia. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, pues entonces, miren, deje de comer. Por la carne, ¿no? Deje de usar ropa. Sí, no. Deje de usar ropa y deje de comer. Ande en pelota por toda la séptima. Que me parecería también chévere. Gran opción. Sí. Y no coma. No solamente carne. No coma verduras. No coma ese bowl de asai que le acaban de servir. Sí. En la bagatel con banano. No coma nada. No use tampoco transportes. Claro, o sea, nada, muchas cosas que no se pueden hacer realmente. La agricultura representa el 70% del consumo mundial de agua. Sí. Ahí le tengo esa cifra. El mundo utiliza, ojo, a esto. Le voy a dar el dato porque usted me dio el dato, Andrés, ¿de cuánto fue? ¿1.5 millones de galones? Señor. Sí, señor, de litros. Ok, 1.5 millones de galones. De litros. De agua al día. De litros de agua. Sí, señor. Mire. En total. Al día nos gastamos 3,000 millones de litros de agua para cultivar alimentos. Sí, claro. 3,000 millones. Nos gastamos 3,000 millones de litros de agua regando plantas para que nos alimenten. Esto es 3,000 millones de litros por día. Sí. Al día. Claro. Para producir un kilo de arroz se necesitan entre 2,500 y 5,000 litros de agua. Entonces deje el arroz. Sí, claro, no, yo entiendo. Pero es que una cosa es alimentarnos y otra cosa es hacer imágenes. No, es lo mismo. No, otra cosa es hacer imágenes. Es lo mismo. Bobas. Ahí sí. No, yo prefiero es lo mismo. Gastarme es agua. Es la misma cosa. Yo prefiero gastarme agua. Es la misma cosa. Cultivando arroz. Que viendo cómo salgo claro, en Estudio Ghibli. Claro, como un moped. Sí, no. Hay es prioridades, la misma cosa. Pero... Hay prioridades y en algunas ocasiones hay que hacer un copy en ChatGPT, hay que utilizar ChatGPT. A veces toca. Una de las que digamos, yo soy muy juiciosa y me gusta reciclar y me gusta tratar de cuidar lo más que puedo, pero a veces yo cuando estoy separando las basuras y eso digo, Taylor Swift está en estos momentos en su avión yendo de una cuadra a otra. Sí, claro, en estos días viajó como 7 minutos. Es para evitar un trancón en Los Ángeles. Y entonces yo digo, ¿será que sí sirve lo que hago en algo? Entonces a veces me pongo a pensar en eso. Igual lo voy a seguir haciendo porque... Lo vas a seguir haciendo por conciencia y también por sentirte mejor. Sí, no, y también sí sirve porque cuando somos varias las personas que pensamos cómo da y pues hacemos, así sea un cambio pequeño, pero sí, sí sirve. Gracias. Yo creo que el tema industrial es imposible de solucionar. Creo que el asunto industrial es imposible de solucionar. Llámelo agricultura o llámelo ChatGPT, ya son cosas que están ahí, que están acabando con los recursos. Ahora, el asunto que me parece interesante y que menciona tanto National Geographic como este dato, es que la huella hídrica considerable que está planteándose para el uso tanto de ChatGPT como del asunto... De la agricultura tiene que ver más con lo que decía Andrés sobre el tema de las zonas, hídricas con altos niveles de estrés hídrico. Y en eso, cualquiera de las acciones que se llevan a cabo de manera diaria, sea hacer un copy vía ChatGPT o comerse un bowl de açaí que se ha gastado 3.000 litros de agua para hacerse, es igual de dañino, ojo, en los lugares y en las zonas con altos niveles de estrés hídrico. Ese es el gran problema. Finalmente, el gran problema que tenemos es que el agua que consumimos, ya sea para alimentarnos nosotros o para hacer alguna cosa, una imagen en ChatGPT o un copy en ChatGPT o pedir un plan de negocios de ChatGPT, le está haciendo falta esa otra gente. Sí. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No nos está haciendo falta a nosotros, le está haciendo falta a otra persona. Dice que Microsoft reportó un aumento del 34% en el uso de agua entre 2021 y 2022, en parte por el crecimiento de sus operaciones de inteligencia artificial. Esto lo dice un estudio de la Universidad de California en Riverside, que estimó que entrenar un modelo grande de lenguaje como GPT-3 puede consumir hasta 700.000 litros de agua, que es el equivalente a llenar una piscina olímpica pequeña. Y Google también ha reconocido un aumento en el consumo de agua debido al auge del entrenamiento y despliegue de modelos de inteligencia artificial. El consumo de agua de la industria tecnológica es solamente, como les decía, una fracción comparado con la agricultura, con la industria pesada, pero para cerrar, en zonas con estrés hídrico como partes del oeste de los Estados Unidos o regiones de la India, este consumo adicional sí puede agravar problemas locales, porque su huella hídrica es considerable, especialmente cuando se entrena o se usa a gran escala en el caso de la inteligencia artificial. Y este es un nuevo reto que las empresas deben manejar con más transparencia y con prácticas sostenibles. Sí. Bueno, cuando regresemos, vamos a hablar de otra noticia tecnológica que tiene que ver con TikTok. Sí. Y con un posible comprador que pertenecería también a ese mundo de los broligarcas, de los broligarks, aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Out in the street, they call it weather. Ahí estaba Sisa con Saturn sonando las mañanas en la X. Hoy en una nueva edición de Todo Está Bien, siempre que sea quesito pera del vecchio. Sí. Si se lo quiere comer a mordisquitos. Dale. Si lo quiere deshilachar, si lo quiere acompañar, si lo quiere comer en la mañana, en la tarde, en la noche, entre semana, fines de... Está perfecto. Está perfecto mientras sea un queso pera del vecchio. Si le dicen, no, usted se lo está comiendo mal, usted dice, sí, pero es mi quesito pera del vecchio, sí, está bien. No hay ningún problema con eso, porque ser original tiene muchas formas. ¿Cómo se comen ustedes sus quesitos del vecchio? Nos pueden contar a través de nuestras redes sociales. Y hoy les deseamos a todos ustedes que tengan un queso pera del vecchio en sus manos. Maravilloso. Aquí están The Pretenders con este clásico. Es Don't Get Me Wrong.